Muy buenos días, jueves 23 de julio del 2015, son 9 y 46 de la mañana y yo saliendo de trabajar del hospital del turno noche. Se preguntarán, pues, ¿no?, por qué esta hora distinta de grabación, y esa es la razón. Estoy saliendo de mi primer turno de noche, mi primera guardia se puede llamar, porque es un tiempo largo en el cual tengo que estar en el hospital. Entro a las 4 de la tarde y estoy saliendo a las 9 y media de la mañana. Entonces, un poco eso, ¿no? Contarles este primer día con esta primera experiencia. Y hay varias cosas que contar que me han llamado la atención. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, que las luces del hospital se apagan a las 9 de la noche. 9 de la noche todo queda oscuro. Los cuartos quedan oscuros. Lo que queda prendido son los letreros de escape, esos letreros verdes que están puestos en las puertas y en las puertas de escape, y también en los corredores, en los pasillos, señalando las puertas de escape, además de los baños quedan encendidos, pero los cuartos quedan totalmente a oscuras, lógico, para que puedan descansar los pacientes, ¿no? Pero ahí sí que el hospital toma un aspecto diferente, ¿no? Temor no da, porque primero que los pacientes, como menciono, están todos en cama. Yo me imagino que si hay un paciente caminando a mitad de la noche, cuando está todo oscuro, sí, probablemente como que termines asustándote, ¿no? Pero no, todos están descansando, la mayoría duerme, y aquí viene lo que quería contarles, ¿no? También es un cambio de conducta en varios pacientes, sean estos hombres o mujeres, que cabe la pena señalarlo, ¿no? Por ejemplo, les he mencionado que hay un paciente que tiene parálisis del lado izquierdo, todo el lado izquierdo, y que él, por ejemplo, cuando lo estás cambiando de pañal y estás terminando ya, cuando has terminado, lo has limpiado y te estás cambiando, ya estás cerrando ya la ropa, porque él usa una ropa especial, no usa una ropa común, la de nosotros, sino una ropa especial, que es como una especie de mameluco con una serie de cierres, que tienen un seguro para que no puedan ellos quitárselo. Y ustedes preguntarán por qué. Porque si usaran una ropa normal y corriente, lo más probable es que cuando quieran, o cuando les parezca, terminen rompiendo el pañal y haciendo destrozo y medio, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay que mencionar, que eso no lo había mencionado, pero justo ahora recuerdo de eso, hablando de este tipo de ropa, que hay algunos pacientes que cuando uno ya en el último cambio del día, se le hace, esto ya pues es una forma de evitar que haga algo el paciente, ¿no? Lo que se hace son unas bolitas de papel, dos bolitas para ser exactos, y se amarra con el pantalón para que el paciente no pueda meter la mano y pueda estar manipulándose los órganos sexuales, que es la costumbre que tienen. Y bueno, si se manipularan, bueno, vaya y pase. El problema está en que malogran todo el pañal y terminan mojados y, o peor aún, si es que han defecado, peor aún el destrozo que ocasionan. Entonces, esa es la razón que se les amarra esas bolitas y ya no pueden meter la mano en esa zona y se acaba el problema. Eso me pareció también muy curioso la primera vez que lo vi, y dije, ¿y eso a qué se debe? Y me lo explicaron y me llamó la atención. Bueno, volviendo a este paciente que les mencionaba, que es agresivo cuando ya estás terminando de cambiarlo, pero en la noche, cuando está está totalmente dormido. Y si está despierto, está, yo me imagino que debe estar como dopado, porque no hace nada, no dice nada, y tú tranquilamente puedes cambiarlo. Ya algunos compañeros me habían comentado, hay un cambio radical en las conductas de algunos pacientes, me dijeron, y había que verlo para creerlo. Este que estoy comentando ahora es uno de ellos. Otro de los pacientes, de las pacientes que tenemos, es una señora de contextura bastante gruesa y es bien pesada para poder moverla, movilizarla de un lado a otro. ¿Y qué sucede? Que cuando ella está de día, siempre está con los brazos casi sobre el pecho, haciendo fuerza, y las piernas también recogidas. Y es complicado cambiarla. Y no emite palabra alguna. De noche, cuando está de noche, anoche me llamó la atención escucharla cantar. Cantar, exacto. Así como lo digo, cantar. De día, lo único que hace son sonidos guturales, algo así, y no le entiendes cuando habla. Y de noche canta, imagínense. Cuando yo escuché la voz, le pregunto a la persona que me estaba instruyendo, le digo ¿esa voz? ¿Quién crees que es? Me dijo. Ah, ¿de tal persona es? Le digo. Sí, me dijo, de esa persona, porque el tono de voz más o menos que le sacaba, ¿no? Pero canta a voz en cuello. Canta como si fuera, como si se creyese soprano, porque a voz en cuello de verdad. Pero bueno, esa es otra de las cosas que llama la atención. Es como, no sé si vieron ustedes la película Despertares, un poco eso me trajo a la memoria, que muchas de las pacientes, porque hay otra paciente también, que está totalmente rígida, ella también tiene parálisis de un lado del cuerpo, pero parece una tabla, y los brazos los tiene siempre pegados hacia ella, uno estirado, muy pegado al muslo, del lado donde tiene la parálisis, y el otro brazo recogido sobre sí, o sea, que no mueve para nada. Y ¿qué sucede? ¿Cuál fue la novedad? Que estaba moviendo los brazos como si estuviera bailando en la noche. Fue algo, la verdad, que ¿cómo puede cambiar tanto, no? Sí, yo he visto cambios en cuanto a que hay días que están callados y luego hay días que pueden hablar, articular mejor las ideas o las palabras. Eso sí, ¿no? Pero esos cambios así radicales, de yo que pensar que eran personas que no podían, por ejemplo, esta persona no podía mover los brazos, y qué bien que los mueve, ¿no? Y la otra persona que aparentemente no habla y termina cantando en la noche. Un poco esas cosas que te sacan del cuadro, ¿no? Dices, qué extraño. Otra persona también, hay una persona también de edad, que generalmente de día, está siempre con los ojos cerrados, muy pocas veces los abre. Y cuando los abre, diera la impresión que tiene la mirada así como extraviada, ¿no? Como que no enfoca. Y anoche, cuando la estábamos cambiando, estaba con los ojos abiertos y seguía la mirada. Y había, ¿cómo explicar? La sensación de que el otro lado de esos ojos sí había una persona que te estaba observando. No la mirada sin vida que generalmente encuentras. No, había alguien ahí que estaba detrás. Fue esto. De verdad que ha sido una noche como para no dormir, ¿no? Porque eran una cosa tras otra, sorpresa tras sorpresa, ¿no? Ahora, en cuanto al trabajo en sí, es una cuestión de rapidez, porque el trabajo lo haces tú solo, no hay esto, alguien que te esté ayudando, ¿no? Y entonces esta vez yo he estado con ayuda porque me estaban enseñando. En un primer momento solamente estaba mirando, luego ya después hicimos juntos el cambio de pañales. Y luego esto, habían que hacer algún tipo de actividades que de día no se realizan, ¿no? Por ejemplo, como en enfermería son dos personas, hay que también ayudar a dar la medicina, cosa que no se hace durante el día, ¿no? Se pone de frente al paciente, te entregan el vaso con el sobre que tiene la medicina, ya sea esto, unos polvos o algunas pastillas o una mezcla, un vaso con agua que está previamente mezclado con una sustancia que hace que el agua no sea tan líquida, sino que se vuelve como una sustancia un poco más espesa. Y esto hace tomar al paciente, o sea, se chequea que el nombre coincida con la persona que se va a entregar la medicina. Si el paciente puede leer o puede darse cuenta, se le enseña también al paciente lo que se le está dando y luego ahí se le da. Esa tarea no es la primera vez que lo hacía, ¿no? Medicinas, ¿no? Pues lo más que hemos hecho es dar la comida, pero medicinas nunca, y esta vez cuando estás haciendo el turno de noche también tienes que hacerlo. Después, los tiempos en que tienes que hacer rápido los cambios de pañal, porque si no terminas todo el día, perdón, ni siquiera todo el día, no, toda la noche haciendo los cambios, si no te quedaría tiempo para poder descansar, y sí que hay tiempo de descanso, ¿no? Si se empieza a trabajar a las 4 de la tarde, como digo, a las 4 y cuarto se hace una reunión en enfermería, y está separado en pacientes hombres y pacientes mujeres, dos responsables, y empiezan a dar el informe de cada paciente, cómo va, qué tiene, cuántas veces ha entrado al baño o ha hecho sus necesidades, etcétera, para poder ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, si ha comido o no ha comido, cómo está, si ha habido agresividad o no, y ahí un poco uno se va atendiendo a lo que va a encontrar, ¿no? en el turno que te toca hacer. Luego de eso, terminada esa reunión, ya empieza el trabajo, ¿no? Que primero tienes que hacer la limpieza de enfermería, dejar todas las cosas listas para las 8 de la noche, que es donde se da la medicina, y a las 9 empieza el primer cambio, la primera ronda. Como está todo apagado, tienes que estar con la linterna y hacer una ronda para ver si las personas que están ahí, los pacientes, están bien, ¿no? Vaya a ser que alguno se ponga mal, o alguno no respire, o si están con oxígeno, revisar que el oxígeno esté saliendo, si es que están con suero, ver también que esté todo ok, que no haya ningún inconveniente, ningún problema. Y esto, luego ya vienen los cambios de pañales, y a las 11 de la noche es el descanso. De 11 a 1, son 2 horas. Entonces esas 2 horas tú puedes utilizarlas para poder dormir, ¿no? Que es lo que hice, ¿no? Dormí 2 horas, descansé, pude dormir. Luego viene la siguiente ronda, en la cual tienes que revisar pañales. Es a las 3 de la mañana. No, perdón, a las 3 de la mañana puedes descansar nuevamente, porque a la 1 haces la primera. Entonces de ahí terminamos cerca de las 3. Ahí descansamos nuevamente. Y a las 5, como me decía la persona que me estaba instruyendo, eso depende de ti ya. Si crees que no te va a alcanzar el tiempo, empiezas antes a cambiar los pañales, ¿no? Que va a ser mi caso, supongo yo. Pero esta vez, como éramos dos, hicimos rápido, en menos de 2 horas, en 90 minutos ya habíamos terminado. Entonces, 90 minutos, si empiezas a las 5, 6 y media, ya terminaste. Y es buena hora para ya hacer la ronda del té, servir el té, para el desayuno que se va a servir a las 7 y cuarto más o menos. Ay, es interesante, es esto, no ha habido inconvenientes, los pacientes están estables, hay solo una paciente que está con oxígeno, había que revisar eso, no se ha utilizado máquinas especiales para retirar flema ni nada, o sea, ha sido una noche tranquila, ha sido una noche con esto, pocas personas que hayan defecado, que es lo que más quita tiempo, ¿no? Si es solamente la orina, es fácil, ¿no? Pero cuando ya esto es otro el asunto, entonces sí es más complicado. Tienes que tomar más tiempo y eso es lo que no se puede calcular porque uno no sabe cuándo van a hacerlo y cuándo no. Por lo menos este turno, este primer turno que me ha tocado, no hemos tenido gran cantidad de personas y ha sido relativamente fácil para hacer la primera vez. Estoy tranquilo, vamos a ver cómo esto se lleva a cabo el día de mañana, el siguiente turno. Después se supone que ya yo iba a hacer esto solo, pero me van a dar un día más con la persona que me está instruyendo. Una vez más, él me dice que él no ha hecho turno de noche después de 3 meses, y él hizo después de 3 meses recién, desde hacer solo día, empezó a hacer turno de noche, y el turno de noche también hizo 3 veces práctica y luego ya hizo solo. Entonces me dice, tú estás haciéndolo al mes, y él está, creo, más preocupado que yo. Y me hace sentir inseguro, entonces una vez más voy a hacer el acompañado y ya veremos, ¿no? Lo que causa un poco de temor es si es que hay algún inconveniente, ¿no? Algo fuera de lo común que no estés preparado a hacer, ¿no? Pero por ejemplo hoy día hemos estado revisando cómo se ponen los seguros para las camas y todo eso para atar al paciente. Y sí lo hice. Sí tenía la idea, o sea que no había problema, ¿no? Pero ya tengo la seguridad porque ya me ha revisado, es como si hubiera hecho un test. Mira cómo se escapa un poco el japonés, ¿no? La palabra es del inglés test, y he dicho testo porque se escapa, pues se sale la costumbre. Pero bueno, eso ha sido mi balance del día de hoy, de mi turno de noche. Este episodio se va a publicar ya llegando a casa. Les va a llamar la atención el horario. Y se van a juntar esto. No sé cómo. Este es el del día de hoy. Y mañana. Ah, bueno, mañana en la mañana estaría grabando. Sí, creo que no hay problema, ¿no? Porque ya como estoy un poco perdido en cuanto a las horas. Hoy estamos jueves. Sí, mañana en la mañana. Antes de ir al trabajo grabo el del día viernes, el último de la semana. Bueno, pues entonces ahí lo dejamos. Ya saben que pueden enviar comentarios y cualquier interrogante, inquietud a la cuenta de Twitter de Daikawa, a mi cuenta de Twitter también, miyashiropro, @miyashiropro, o a la cuenta de email desde ikawa@gmail.com. Ya saben que pueden encontrarme en Tumblr. En Tumblr, el día de ayer publiqué el video que subí a Periscope cuando estaba regresando con mi hija. Ahí pueden escucharla si desean un poco a mi hija. No habla mucho, poco, pero fue divertido hacer esa transmisión. Entonces, para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo, si desean y tienen el interés de verlo, entonces pueden darse una vuelta por Tumblr buscan Miyashiro Pro y ahí van a encontrar el video que subí el día de ayer. Lo subí en la plataforma de Vimeo, gracias a la sugerencia del amigo Carlegas, que me dijo que ahí podía subirlo y que probablemente no hubiera iba a tener problemas, porque yo me preguntaba, mientras yo había estado haciendo la grabación, la transmisión con mi hija estaba escuchando música y lo teníamos conectado al dispositivo del auto, ¿no? Y entonces salía la música por los parlantes del automóvil y el teléfono, mi micrófono de los audífonos que tengo, estaban captando la música de ahí y se ha escuchado muy bien, se escuchaba como si fuera mejor de lo que pensé que se iba a oír la música. Entonces yo tenía la inquietud y el temor de que probablemente si lo subía a YouTube me iban a bloquear el video, como sucede la mayoría de veces. Entonces, comentando eso en el grupo de podcast, esto fue Carl el que me dijo, oye, súbelo a Vimeo que probablemente no vayas a tener problemas. Y cierto, no tuve problemas. Muy bueno el video, la calidad, me refiero. No me refiero a la realización, porque es un video hecho por en el teléfono y agarrado. Mi hijita sirvió de ayudante cámara, si quieren llamarlo, porque ella sostenía el teléfono y mostraba el camino, que era lo que hemos estado mostrando mientras regresábamos en la noche. Y ahí pueden darse una vueltita, si desean. Eso es todo. Nos estamos comunicando el día de mañana, en la mañana, última grabación de la semana. Y ya el día lunes me parece que volvemos al horario normal. No he revisado mi horario hoy día, mañana en la mañana les confirmo a qué hora sale la grabación. Un abrazo, amigos, y hasta mañana. Thank you.